Hola a todos y todas, soy Vlad y con motivo de los 2 años del blog quise hacer algo más interactivo con aquellos que me han acompañado durante este tiempo. Hasta la fecha el blog ya superó las 17.000 visitas y es muy grato para mí el contar con 12 seguidores. Quiero agradecerle a todos aquellos que han pasado por acá y se han tomado un tiempo para leer, dejar un comentario o dejar su mensaje en la caja de la izquierda. También a los amigos que sé que pasan por aquí, así sea de vez en cuando. A Demente Loca, a Juancho y a Paula, con quienes celebramos el viernes. A Pedro de la 2005, que está en Estados Unidos en estos momentos. A Christopher, que aunque ya dejó este oficio, tuve el placer de conocerlo personalmente. Y a todas aquellas personas que no conozco, pero que han decidido perder un poco de su tiempo leyéndome. Durante estos 2 años he podido compartir con todos ustedes algunas facetas que no comparto en la vida diaria. Gracias a este blog he podido mantener encendido un deseo por la escritura que me ha ayudado a madurar ideas y a sacarlas a flote, evitando que desaparezcan como comentarios ahogados en mi cabeza. Espero mantener este espacio vivo por mucho más tiempo, conocer más personas a lo largo de este camino y poder compartir con ustedes muchas experiencias futuras. Dejando a un lado el cumpleaños, este post es el número 99 y me gustaría hacer algo diferente para el post número 100. Pero hasta ahora solo se me ha ocurrido una cosa. Dado que muy pocos de los que me visitan y me siguen me conocen, me gustaría darles la oportunidad de que me pregunten lo que quieran, lo que se les ocurra para que, si es posible darles una respuesta, puedan conocer un poco más de mí y hacer con esas preguntas este post número 100. Pueden dejar sus preguntas en los comentarios, o si quieren dejar sugerencias o ideas, también las recibo. Si no dejan nada, pues ya se me ocurrirá alguna otra cosa para conmemorar ese post. Bueno, esta es la primera vez que hago un audio y no sé qué tan bien vaya a resultar. Si les gustó o les molestó, pueden dejar sus apreciaciones en la cajita o en los comentarios. De nuevo, muchas gracias a todos y a todas. Espero seguir viéndolos por acá y les deseo muchos éxitos. Hasta la próxima.